mal. Y como estamos, esto mal. Locura, ponele cumbia, turro, Mami, vente, que botella tengo como 20. Te comí un tisí pa' que te oriente. ¿Qué pasó que ya te pusiste caliente? Que te lleve conmigo seguramente. Mami, vente, que botella tengo como 20. Te comí un tisí pa' que te oriente. ¿Qué pasó que ya te pusiste caliente? Que te lleve conmigo seguramente. Ya entro al party. La mujer ella está loca, quiere escapar y no fernet con coca. Le dan el perreo mientras bailando se toca. Todas se atraviesan, ninguna se comporta. Le dicen la rompecora, perre hasta el suelo, ella mueve la cola. Me mira cuando está sola, a mí que ella. Ella lo que quiere es bicho y bola. Ella lo que quiere es bicho y bola. Ella lo que quiere es bicho y bola. Ella lo que quiere es bicho y bola. Ella lo que quiere es bicho y bola. Mami, vente, vente, usa lo vente. Estoy en conjuntado, mami, me pongo los lentes. Seguimos de gira y lo otro que la cuente. Vamos a ver la mecha, pero más de 120. Yo estoy contento, de repente ya no cuento. El turro que está pegando el movimiento. Si no hay pala, yo te paso el documento. Y si me tira la mala, tenés que bancar el vuelto. Dame dos besitos porque tenés mucha plata. Todos en el baile están locos por esa gata. Pasa que la cabía es una y no tenía ahí. Pero si le bailo al chico conmigo arranca. Y le encanta, quiere que se lo manda hasta la garganta. Viene a Pina y me la corre de santa. Pero se pone puti si este turrito la arranca. ¿Qué voy a psicologiar? Hoy solo quiero escabiar. Traeme una morena pa' menear. A que se cuadre lo vamos a quebrar. Y hasta la guacha le vamos a sacar. Mami, vente, ven tú solo vente. Estoy en conjuntado, mami, me pongo los lentes. Seguimos de gira y lo otro que la cuente. Vamos a ver la mecha, pero más de 120. Mami, vente, ven tú solo vente. Estoy en conjuntado, mami, me pongo los lentes. Seguimos de gira y lo otro que la cuente. Vamos a ver la mecha, pero más de 120. Es el Román, ¿y cómo estamos?